Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, Carlos, buen viernes para vos. Ojalá. Ojalá. Bueno, a ver, ayúdanos a encarar la dimensión política del 7,7 de precios. Mira, el 7,7 y el 7,2 o el 6,9 no son demasiado diferentes desde el punto de vista conceptual. Efectivamente marcan que las políticas intentadas antiinflacionarias hasta aquí no han dado resultados, dice llanamente. ¿Qué puedo decir? La discusión sería por qué y qué se puede hacer alternativamente. Sí. Porque discutir que 7,7 es horrible es inútil. Difícil y... que no estemos de acuerdo. Claro, claro. Está bien. Claro, la disputa frente a esta situación con la inflación, la disputa es cuál es la discusión que se legitima, digamos, cuál es la solución posible, los instrumentos que se legitiman. Porque vas a tener gente que te va a decir que tenés que devaluar inmediatamente. Y claro, por eso te digo, yo digo, me lo han escuchado decir infinidad de veces, sí, que lamentablemente las experiencias globales no reconocen a la gradualidad como un mecanismo apto para resolver estos problemas, y por eso siempre aconsejan los planes antiinflacionarios de shock y drásticos. Uh-huh. Y además recurriendo siempre a las mismas cuestiones, es decir, hay que subir la tasa de interés para que se recorte la financiación o se dificulte la financiación y por esa vía baje la demanda. Sí. Y enfriar la economía, digamos. Es claro. Y bueno, y es todo lo que te dicen por todos lados, que además lo que recomiendan los bancos centrales de los países centrales y lo que hacen en sus respectivos países sin ningún problema. El intento nuestro de hacerlo gradualmente, la famosa escalera descendente, esa de la que yo hablo, de tratar de ir bajando de a poco para que no se tenga que recurrir a un shock, sí, hasta aquí no ha dado resultado. ¿Eso quiere decir que hay que darse por rendido? Supongo que no. Supongo que habría que insistir en algunas cuestiones. Por ejemplo, si alimentos y bebidas subió 9,3, y alimento y bebida debe ser uno de los rubros que más está incluido en todo el programa de precios justos. Sí. Entonces, parecería que hay que revisar con mucho más profundidad y sancionar con mucho más energía a todos los incumplimientos que había, porque si vimos una lista de no sé cuántos miles de productos que iban a aumentar el 3%, y cuando ves el dato subió el 9%, pareciera que alguno no cumplió, ¿no? Bueno, ahí hay un problema muy concreto con cercanía, Carlos, ¿no? Que es donde mayoritariamente la gente se abastece. Eso sí, el programa nunca llegó. Cercanía no es Magoya, tienen nombres propios, y cercanía donde gente se abastece, entonces vos estarías diciéndome que en los negocios de cercanía se está tomando ganancias de manera inusual, porque si no, ¿cuál es la lectura? Sí. Que no tienen las mismas ventajas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Hamilton. Que no tienen las mismas ventajas que tienen las grandes cadenas comerciales para comprar, por lo tanto, ¿por el qué? Precio que no, le, el no. precio de el precio que le traen los proveedores, los mayoristas es mayor. No, hay esto reconocido por el propio Tombolini, antes por Feletti y antes por Alonso, ¿no? La distribución de alimentos para supermercados respecto de cercanía tiene un intermediario más. Terminar contradiciendo cosas que dijimos toda la vida. Que los problemas eran las concentraciones económicas, no las desconcentraciones. Es más complejo, digo yo. No, pero están incluidas porque esas empresas concentradas no le quieren vender a cercanía, le quieren vender al supermercado. No creo. Bueno, es lo que dicen. Prenda de vestir y calzado 9,4. Sí. ¿Y acá qué pasó en prendas y vestir y calzado 9,4? Digo yo. Vivienda, agua, electricidad, gas, 6,5. Tengo acá los desagregados, es decir, no es solo alimentos. No es solo alimentos. Es un tema mucho más complejo. Ahora, Carlos, vos decís respecto de la apuesta por la gradualidad para venir un plan de shock con las consecuencias que tiene, vos decís, hasta acá la estrategia de gradualidad no funcionó. ¿Qué es lo que exactamente no funcionó? A tu criterio. Que efectivamente los precios... No, pero ¿qué instrumentos no funcionaron? Vos, ahí diste un dato, por ejemplo, para vos no se fue lo suficientemente fuerte contra los formadores de precios. Espera, yo no tengo la información para contestar lo que vos decís. Lo que yo te digo es que si yo estuviera en ese lugar, hoy estaría revisando a ver qué pasó. Señor, usted se comprometió a ver qué hizo y vería, agarraría las grandes cadenas. Si vos tenés... porque finalmente la producción de este país de alimentos está concentrada en una cantidad bastante chica de empresas. Y entonces tendría que seguir esas líneas de lo que esas empresas han producido, lo que han facturado, a qué precio han facturado, y en todo caso, si se corroborara que lo que hay es intermediaciones que encarecen, habríamos descubierto a qué tendríamos que atacar. Sí. Porque habríamos descubierto que los supermercados están bien y cumplieron, según ese análisis, y aumentaron poquito, y además lo que le tendríamos que decir a la gente es que vaya a los supermercados. Porque sería la primera solución fácil que tendríamos. No, sería terrible. ¿Por qué? Y decirle a la gente que vaya al supermercado supone un desmantelamiento fuerte de cercanía, no está cumpliendo, no puedo aceptar. Pero espera. Yo quiero, si no me come el león, Pablo. Pero Carlos, porque ahí, de verdad, son las charlas que hemos tenido durante todo este tiempo. El cercanía lo que te dice es, yo estoy pagando al mayorista, a veces hasta el doble de lo que vale el aceite, me lo mandó Fernando Sabore en la semana, el doble de lo que vale el aceite en precios justos. Yo no digo que no especulen lo de cercanía, pero digo que son un eslabón que no sé si son la bestia, digamos, ¿no? Pero discúlpame, vuelvo a repetirte. Si el 70% del consumo se hace en la cercanía, la cercanía cobra el doble de lo que cobran los otros, estamos con un problema, ¿no? Porque por más comprensión que vos tengas con el comerciante de cercanía, está claro que es ahí donde tengo que atacar el problema. Sí. Pero no es el comerciante de cercanía, Carlos, perdón, es el mayorista. Pero ahí es donde hay que atacar el problema. Dejen de correrme por izquierda, muchachos, me tienen cansado con eso. Termínenla. A ver... No importa, ustedes están diciendo, el 70% del consumo se produce en los negocios cercanía. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Analizar la línea de producción desde el abastecimiento. Yo te acabo de decir, el señor que produce, hay 20 empresas que producen el 90%, no sé si son los números así, pero de lo que se consume en todos esos negocios. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces hay que agarrar toda esa línea y decir, a ver, señora, ¿quién le facturó a usted? ¿Cuánto le facturó a los supermercados? Bueno, ¿sabes lo que te dicen lo de cercanía? Tanto los referentes de los supermercados chinos como los almaceneros te dicen, cada vez que nos invitaron a las reuniones en comercio para ponernos en una mesa a analizar cada uno la factura que recibimos, es decir, la estructura de costos, no se sientan con nosotros. O no muestran los costos. ¿Y quiénes no muestran los costos? Los mayoristas y las empresas productoras. No le muestran los costos. Se lo tienen que mostrar al negocio de cercanía. Se lo tienen que mostrar a la secretaría. No, por eso te digo, la reunión es en secretaría. Tienen que mostrar a la secretaría. Eso es lo que no termina de pasar según cuentan o narran las crónicas de las reuniones que hacen lo de cercanía. Pero eventualmente está claro que... No te corremos por izquierda, estamos tratando de encontrarle la vuelta y saber dónde el músculo político tiene que ir a hacer más presión. Claro, pero vuelvo a repetir, desgraciadamente, cuando uno habla con suposiciones, supone, y ahí estamos en un problema. Entonces vos fijate que vos decís, si la gente va a los supermercados, porque yo te diría una cosa, yo tengo que buscarle una solución. Sí. Entonces, si la gente va a los supermercados, los mayoristas que le venden a los negocios de cercanía tendrán que bajar los precios, porque si no se van a quedar sin negocio. Yo le pregunté eso a Fernando Sabores. Podemos charlar con Sabores en cualquier momento. Yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Que no se altera el circuito, digamos? Y él dice que no, porque van a buscar otros precios ahí, pero bueno, los elementos... No, discúlpame, vuelvo a repetir, esperá, porque no es... No está cambiando eso, esto es lo que te estoy diciendo. Hay un señor que se llama, vamos a ponerle Arcor o Molinos, que factura, produce, le vende a este, le vende el 30%, vamos a tomar el dato de usted, el 30% a los supermercados, a los hiper, y el otro 70% seguramente a los mayoristas. Correcto. Muy bien. Entonces yo digo, vendámosle más a los supermercados, y van a ir la gente, digámosle a la gente que vaya más a comprar al supermercado. Los mayoristas se les va a achicar el negocio, tendrán que bajar el precio porque si no, no le van a poder vender porque no va a haber compradores. Pero sumale otra cosa que pasó, para eludir precio justo, lo que estuvieron haciendo fue mandando más mercadería a la cercanía porque podían ponerle otro precio porque no rige precio justo y no, no le mandaban mercadería. Yo te estoy diciendo que se haga al revés. Y bueno, pero los muchachos no quieren porque la pueden vender más caro en cercanía. Está bien, pero ahí es donde hay que poner, evidentemente, más fuerza política. Entonces, hay que aceptar que hay que tener esta inflación. No. Ahora digo yo, ¿y vos qué crees que hay que hacer? Déjame, ahora soy yo el periodista. Sí. ¿Qué hay que hacer? A mí me llama la atención que nunca se haya podido hacer pública una reunión donde todos pongan los costos arriba de la mesa. Yo, a ver... Creer que las cosas son tan sencillas, Pablo, y que... No, yo no digo que son sencillas, yo no digo que son sencillas. Porque no se puso... Acá hay un problema global, donde hoy en el mundo... También, esto que estamos discutiendo es una parte de una trama muy compleja. Donde hoy en el mundo se está discutiendo, en el mundo el aumento de la ganancia de las alimenticias y de las empresas vinculadas a la energía se ha multiplicado por no sé cuánto, creo que hacemos una simplificación cuando lo queremos llevar a que en una reunión no se exponen los precios. Sí. Hay un tema estructural grave y evidentemente en la Argentina estás en estos niveles, porque también hay un tema de escala. Cuando sube del 1 al 2 también se sube al doble, pero no es lo mismo cuando estás en estos niveles que estamos nosotros, que son exasperantes. Entiendo, claro. Y que son desequilibrantes y que generan todos los problemas que generan. Ahora bien, el problema es qué es lo que se puede hacer. Cuando uno piensa en lo que se puede hacer, tiene que pensar en políticas públicas que se pueden llevar a la práctica. Entonces, políticas que se pueden llevar a la práctica, primero que lo que yo haría es verificar si efectivamente los que entraron en precios justos cumplieron con el acuerdo. Porque esa es la primera cuestión. Entonces, podría llegar a la conclusión, sí, cumplieron, pero no alcanza, evidentemente no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Ahí aparece en camino, mirá. No alcanza porque, por un lado, vos tenés esto, el 70% no se lo venden directamente a las bocas de distribución, sino a intermediarios. Muy bien, ahí tenemos entonces, será el problema que hay que atacar. Sí. En algún lugar, esto termina siendo una forma más de la puja distributiva y alguien se está quedando con la ganancia. Sin dudas. A ver, Caro, para resumir un poco la charla, yo quiero aclarar esto, siempre que intercambiamos con Carlos hace el mayor esfuerzo en la charla, porque él tiene una posición, una experiencia, un conocimiento de las botoneras, etcétera, y uno habla, la verdad, con un poco con lo opuesto, más lo que va sumando y lo que va leyendo, y yo siempre agradezco ese gesto que tiene Carlos, que... Lo voy a decir, no es exactamente así, pero permite la discusión de par a par, digamos, ¿no? Y además uno tiene la posición de periodista y del otro lado hay alguien que tiene mucha responsabilidad. Entonces siempre quiero agradecer esta instancia, porque a veces se percibe, quizá del otro lado, que es una discusión sin respeto y no lo es para nada. Más bien es todo lo contrario, por eso subrayo esto. Lo que creo, Carlos, es que... vos arrancaste diciendo, bueno, evidentemente hay cosas que se están haciendo que no están funcionando, que no están dando resultado. Así es. Lo más difícil parece ser darle el lugar preciso al contexto, la sequía, la inercia que te supone venir de un 5, de un 6 y haber llegado al 7, esto de las escalas que vos decís, y al mismo tiempo saber identificar cuáles son los instrumentos o que se aplicaron equivocadamente o que no tenés la fuerza política yo suficiente para hacerlo. Ese equilibrio, mira, te voy a leer, no para que la juzgues, ni mucho menos no te pondría en esa posición, pero déjame hacer a mí una reflexión. La vocera del gobierno, Aurelia Cerruti, dice: el número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa cómo afecta la vida cotidiana y a cada familia. Estamos redoblando esfuerzos, convencidos de que el camino es sostener el crecimiento y el orden que estamos logrando. Y sabemos que la mayoría de los análisis nos muestran que este fue el peor momento y que comenzó una tendencia a la baja que esperamos ver reflejada próximamente. Lo que yo estoy leyendo de lo que plantea Cerruti es: el camino es este, no hay que cambiar nada, hay que esperar. Eso es lo que yo creo que a veces puede llegar a desesperar, es decir, que no aparezca una decisión política posible, pero que modifique en algo la estrategia. Esta es mi... Pero es que para decir que eso es insuficiente, y volvemos al punto... Sí. Tenemos que decir qué es lo que se propone alternativamente, porque si no, dejamos establecido una cosa, sí, esto no alcanza, ya sabemos que no alcanza, es decir, el asunto es que se hace. Sí. Entonces, efectivamente, a ver, si vos tomás eso que acabas de leer, todo es cierto, pero después podríamos decir, sí, pero no, el problema sigue siendo grave, con sí, que sí, sea sí, cierto, claro. no hemos resuelto la cuestión, no uh-huh. la hemos resuelto. Entonces, ¿se pueden hacer más cosas? Y seguramente que sí. Yo comentaba con ustedes días pasados sí. esta nota de Diego Cabot del 25 de marzo del diario La Nación, que les recomiendo que la lean. ¿Qué dice Diego Cabot? Diego Cabot dice: los importadores importan a 200 y facturan a 450 porque están convencidos que cuando tengan que reponer es el precio que van a tener que pagar. Claro. Es decir, las expectativas, mientras tanto, les permiten, porque después no es así, no pasa eso, no tuvieron que reponer ese precio, pero no la devuelven. Claro, el precio no baja. No la devuelven, claro, el precio no baja. Entonces, pero ellos mismos te lo están reconociendo, que hay un tema de... especulación y de expectativa instalada que se fomenta, porque la primer semana de abril ya te puedo mostrar infinidad de notas diciendo que abril va a ser peor. Entonces te lo dicen todo el tiempo, te lo dicen. Mirá, en una nota que estoy preparando para el fin de semana, yo hablo todo, empiezo, la escribí antes. Uno de los factores que inciden en el aumento de precios, la instalación de incertidumbre y la especulación de ciertos sectores que con la ayuda de los grandes medios de comunicación intentan generar zozobra en la población, y a veces lo logran, ya sea para incrementar sus ganancias como para sacar rédito electoral. Sí, sí, está. En un medio, Pero digo, el debate debería girar alrededor, no, o en todo caso, además de la explicación que vos planteás, también debería girar alrededor de, bueno, ¿por qué el gobierno no logra tomar decisiones políticas lo suficientemente claras como para frenar esa expectativa? ¿Y cuáles son esas decisiones, por otra parte? No, bueno, pero es que el orden es al revés. Porque si no tenés las decisiones, discutir cómo, por qué no las aplica es medio declamativo. Uno tendría que decir, lo que hay que hacer es esto. Y entonces, ¿por qué no se hace esto? Y ver por qué no se hace esto. Yo creo que estamos en el medio de una pulseada en la que se mezclan todos estos factores, incluidos los electorales. No hay duda que mantener estos niveles de inflación en estos rangos genera descontento social y es un caldo de cultivo para los que quieren un cambio de rumbo que parece de manual. Sin duda. Y por lo tanto, no puedo dejar de pensar que en todas esas expectativas que los medios te instalan y que te lo dicen todos los días, forma parte de una cosa mucho más compleja que incluye la puja distributiva y que también viene acompañada de la puja política. creo yo. Entonces, aumentan por las dudas, pero en realidad lo que están obteniendo es la máxima ganancia. Pero en ese por las dudas están generando zozobra, incertidumbre, intranquilidad, etcétera. Desde luego, y no solo eso, están generando empeoramiento de las condiciones de vida. Después decís, ¿por qué sube la pobreza? Y sube la pobreza porque la puja distributiva funciona de esta manera. Entonces, te están diciendo todos los días que hay que achicar la brecha, y te dicen que la brecha se achica, ayer lo decía un candidato a presidente, unificando los tipos de cambio. Sí, sí, tirando para arriba el oficial. Y claro, porque sí, a los ilegales no se los puede bajar. El único que se puede bajar con una medida es el devaluando. Ahora, ¿vos conocés alguna experiencia de que luego de una devaluación bajaron los precios? No. ¿O que la devaluación no volvió a generar una disparada de precios? Lo último que pasó fue eso, ¿no? Cuando Prat Gay decía que ya estaba todo otro lado. Decía que la devaluación ya se había producido en los precios. Pero sin embargo, cuando devaluaron el tipo de cambio, hubo un nuevo salto de los precios. Entonces, eso es lo que hay que tener memoria. No es por ahí. Cuando se devalúa, el que pierde es el salario, el que pierde es el que tiene salario fijo, que es el que más va a demorar en recuperar el valor adquisitivo de su salario. Por eso le exigimos tanto a quien no apuesta por esa salida que, que dé señales claras en términos políticos de cómo enfrentar a estas especulaciones, ¿no? Sí, pero excede eso, porque efectivamente hay, y volvemos, acá hay problemas muy de fondo que son macroeconómicos, que son la falta de reserva. Pero te cito todo... a vos, Carlos, entonces ¿qué hacemos? ¿No vamos, no? No. Tratemos de enfocar los problemas para que no nos los desenfoquen y no nos lleven a búsqueda de soluciones que lo que van a hacer es empeorar la situación. Me voy a quedar con eso, reiterando que no hay pretensión de verdades, pero sí tratar de enriquecer las discusiones sobre estos temas. Claro. Y esperando que logremos hacer eso, ¿no? En esta charla. Toda la búsqueda, voy a reiterar, toda la búsqueda que se está haciendo de fortalecimiento de la macroeconomía son condiciones indispensables para que lo otro también se pueda hacer. No son disociada. Ahora bien, está claro que con la macroeconomía no alcanza, que la economía puede crecer un montón y puede generarse empleo y puede haber todo eso, y si no hay políticas que mejoren el reparto de la torta, el problema no alcanza. Y si las políticas que tenés de reparto de la torta tienen cuellos de botella por la razón que sea, porque las estructuras históricas de distribución de la Argentina están hechas de tal manera que los mayoristas pueden alterar las políticas de precios de entre el productor o el fabricante y el consumidor, y bueno, ahí será donde habrá que actuar con más firmeza y con más energía. Carlos, te leemos el fin de semana y seguimos intercambiando el lunes. Dale, chao. Un abrazo grande. Carlos Heller, charla intensa, picada. Quiero insistir sobre esto, ¿no? Leo los mensajes que nos llegan. Yo soy muy agradecido de que Carlos se preste al intercambio de estas características. Piensen que humilde conductor de un programa de radio con un dirigente de la característica de Carlos, con la responsabilidad que tiene, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y se presta al palo por palo porque también hay un entendimiento y un compromiso de tratar de enriquecer la mirada. Creo que la peor resultante de estas situaciones es cerrar los oídos y decir, más sí, yo que se rompa todo, que se explote todo, nada sirve nada, da todo lo mismo, me da todo igual, me desprendo, no escucho más política, no discuto más. Parece que es el peor resultante. Puede salir mejor, puede salir peor, pero siempre el interés es por enriquecer las discusiones y que no nos quedemos con una mirada demasiado simplista de las cosas que nos pasan, porque las soluciones simples son esas que mencionaba Carlos, ¿no? Lo que nos proponen y nos hacen creer que eventualmente es Es indispensable una devaluación, que es imposible ir por otro camino y que terminan legitimando un ajuste aún peor.